encontramos junto a Diego Zamora, quien nos visita para hablar sobre uno de los eventos que lo va a desarrollar este 3 de julio en la Casa de la Música. A este concierto lo ha denominado Formidables 25. Eso significa que ha tenido un camino que desde temprana edad lo empezó a recorrer y que en los actuales momentos no hay quien lo pare. Bienvenido, Diego. Gracias por estar con nosotros. Laurita, un placer estar aquí. Un saludo gigantesco a todos quienes nos escuchan. Sí, justamente este 3 de julio vamos a hacer un concierto gigantesco en la Casa de la Música con artistas de primera línea para ofrecerles a ustedes lo mejor de nuestra música. Recordemos a nuestros amigos oyentes, ¿quién es Diego Zamora? Claro, bueno, Diego Zamora, como ya podrán haber notado, es un barítono cuencano, ganador de algunos premios internacionales como el Salzburg Voice Festival en Austria. En Perú tuve la oportunidad de ser finalista en el concurso Voces del Mundo, en el Belvedere Competition en el Metropolitan Opera. Tuve la dicha de ser semifinalista y bueno, algunos otros logros que he logrado conseguir a lo largo de estos 25 años, que conjugados a grandes amigos, grandes artistas, han permitido que este 3 de julio pensemos, unamos voces y creemos esta sinergia perfecta para ofrecerles a ustedes lo mejor de nuestra música. Música que va desde la música académica clásica hasta un pasillo, un bolero, un son cubano, haremos samba argentina, haremos absolutamente de todo con artistas connotados de nuestro país. Cuenca es una ciudad que ha regalado al país muchísimos artistas barítonos, y en este caso Diego Zamora hace también lo suyo, y a ver si es que nos comparte qué hace un barítono. Claro, un barítono, bueno, el público quiteño me recuerda con muchísimo cariño en roles protagónicos como Javert de Los Miserables, Papageno de La Flauta Mágica de los Andes, Mary Sunshine de el musical Chicago, Don Giovanni de la ópera Don Giovanni. Entonces, el barítono prácticamente es un cantante lírico que tiene un registro más grave que el de tenor y tiene una tesitura que va desde las notas graves del bajo hasta las notas medias agudas del tenor. Entonces, la preparación de un barítono lírico requiere de mucho mayor tiempo, puesto a que tiene múltiples dificultades en el pasaje que tiene en su registro vocal. Entonces es una lucha diaria constante, una preparación diaria, no solo física sino también psicológica, vocal, para alcanzar, digamos, una técnica depurada. ¿Qué se necesita o cómo descubrir que alguien puede ser un barítono? Bueno, eso se necesita de una persona especializada, en realidad, de un profesor de canto, aquel que tenga conocimiento en la parte vocal en cuanto al training vocal se refiere, también un coach y un pianista correpetidor. Ese es, digamos, que el equipo que puede sacar a relucir si es que la persona puede o no ser barítono, en el sentido de registro, porque pueden haber personas que tengan registro más de tenor, otras que tengan más de bajo. Entonces requerimos de una persona especializada que tenga conocimiento vasto en cuanto a la parte vocal se refiere, para dilucidar cuál en realidad es mi registro. Si bien es cierto, usted ya nos había comentado una de las grandes satisfacciones que han sido sus premios, el hecho de haber estado dedicado constantemente al ensayo, a ser responsable con lo que usted quiere presentar al público. Pero durante estos 25 años, a más de los premios, ¿qué le ha resultado más satisfactorio? Bueno, lo que más satisfactorio me ha resultado es que el único y más grande apoyo que tengo es el de la gente. Aquella gente que acude a los conciertos, que sigue en las redes sociales, que comparte los eventos, que están pendientes de la labor diaria que uno desempeña. Para mí eso es realmente un triunfo. Vale más que cualquier presea entregada por cualquier institución, dado a que es por la gente y para la gente que un artista se hace, un artista sigue trabajando, sigue perfeccionándose. Porque al fin y al cabo, el único que permitirá que nuestras voces, que nuestra música se mantenga en la historia, es la gente, y es para ellos por quienes trabajamos y por quienes somos en realidad. De hecho, a veces admiramos a muchos barítonos de otros países, pero Ecuador también tiene lo suyo. Totalmente. En la actualidad nosotros como ecuatorianos no debemos y no somos menos absolutamente que nada ni nadie. Obviamente tenemos que seguir trabajando en cambiar esa idiosincrasia, esos pensamientos que todo lo que viene de fuera es bueno. Y es por eso que desde las instituciones culturales tiene que haber una concienciación de esto. Si bien los artistas hemos trabajado individualmente por buscar nuestro camino, por buscar nuestro target, por buscar nuestro nicho, es hora de que las instituciones empiecen a trabajar por la cultura, empiecen a trabajar por lo que fueron creadas originalmente. Y lamentablemente a veces los artistas nos sentimos marginados y desprotegidos porque no tenemos políticas culturales que nos amparen y que nos permitan a nosotros luchar por nuestros derechos. Sin embargo, este tipo de conciertos como los que vamos a dar, como el que vamos a dar el 3 de julio con grandes artistas en la Casa de la Música, sin lugar a duda es el punto de partida para momentos y días mejores para la música ecuatoriana. ¿Cuánto tiempo de duración tendrá este concierto? Aproximadamente una hora 45 a 2 horas. Así es que van a salir, pero enamorados de absolutamente todas las canciones que haremos este día. Justamente haremos el estreno de algunas composiciones mías, por ejemplo, un Ave María que lo escribí en latín, lo vamos a fusionar con heavy metal, con Renato Zamora en la guitarra, vamos a hacer un albazo rapeado con Paul Salazar. También haremos una canción protesta que se llama Mi Pueblo Canta, que la interpretaremos todos los hombres, y a su vez una canción que interpretarán solo las mujeres, que también es de mi autoría, que se llama Lo que canta una mujer. Entonces tenemos música para todos los gustos, para todas las edades, pero eso sí, música de calidad. Bueno, y entrémosle un poquito a la faceta de composición, ya se nos adelantó, pero hasta el momento, ¿cuántas creaciones tiene Diego Zamora? Aproximadamente son 25 creaciones que yo tengo. Creo que la que perdurará en el tiempo, sin duda, es aquella que compuse para la parroquia de San Gerardo, el himno de San Gerardo. Así es que la gente allá canta a todo pulmón este bello himno. Y sin lugar a duda ya dejó mi nombre para la posteridad. Y eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción que un compositor cuencano, un compositor ecuatoriano, haya hecho de su parroquia, por medio de una canción, un orgullo y una forma de sentirse fortalecidos de ser de San Gerardo. Bueno, ahí estábamos escuchando himnos, estamos escuchando también unos albacitos con uh-huh. otras fusiones que usted también va a realizar. Recientemente tuvimos el gusto de aquí en los estudios de la radio disfrutar de una de las canciones que usted compuso al padre y que, por cierto, está formidable, llega al corazón. La habíamos compartido con algunos grupos y todos le pusieron un visto bueno en aquellos grupos que compartimos ese tema musical. Qué lindo, muy, muy agradecido por eso. En realidad, para mí, ustedes son nuestro único nexo con la gente, y quiero agradecer públicamente la apertura, el espacio que tú me has brindado, Laurita. Es fundamental para mí estar en este medio y acercarme a la bella gente de Quito y decirles: aquí estoy presente, mi canto, mi guitarra, mi charango es netamente para ustedes. Y obviamente mis composiciones son hechas con el chungo y totalmente enfocadas y dirigidas a darles a ustedes música con sentido, música de calidad y que tiene una razón. Bueno, Diego, estos espacios son de usted, son de todos los artistas, los gestores culturales que deseen compartir la información cultural que vienen trabajando, que la vienen desarrollando y que decimos, por cierto, que no son cosas de un día ni de dos, sino son temas que a veces los vienen abordando toda una vida o que les cuesta años y meses para que el público pueda darse cita y acompañarlos. Bueno, de hecho, este miércoles se va a desarrollar el concierto de Diego Zamora en la Casa de la Música a las 8 de la noche, pero queremos que también nos comparta cuáles son sus próximos proyectos. Claro, cómo no. Luego de este 3 de julio, en la Casa de la Música a las 8 de la noche, el 19 Salgo para el país de México, a la ciudad de Zacatecas, a representar a nuestro país en un festival mundial de folclore. Posterior a esto, estaré en el mes de agosto trabajando en la producción del nuevo disco. En el mes de octubre estaremos haciendo Madama Butterfly en Cuenca. Posiblemente en noviembre salga a hacer El Fantasma de la Ópera en Paraguay. Todavía estamos en conversaciones. Y en diciembre se viene un concierto mágico de Diego Zamora enfocado a la Navidad. Y así seguimos trabajando arduamente día a día. Sé que está en conversaciones también para ir a Loja. Claro que sí, esa bella ciudad que siempre me ha acogido con tanto cariño, que tiene un repe maravilloso, unos bocadillos deliciosos, así es que estoy con todas las ansias de irme a esa bella ciudad que siempre ha sido grata conmigo, ya que trabajé yo un año ahí en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi. Tengo muchísimas amistades y grandes colegas allá también, músicos con quienes también nos juntaremos para hacer musiquita de calidad. Bueno, y sería bueno también que nos ayude con algunos tips, por ejemplo, para las personas que van a ir a este tipo de conciertos, ¿qué valorar en cada uno de estos encuentros con la música? Claro, tenemos muchas cosas que valorar. Una de ellas es la sonorización del concierto, la otra es los instrumentos, los arreglos que hace cada uno en cada una de las canciones, la técnica depurada que los intérpretes debemos tener para llegar a los corazones. No necesariamente se requiere una técnica excelsa, sino más bien una idea de lo que es interpretación, saber interpretar para poder llegar a esos corazones. Y a más de eso, simplemente disfrutar de la música. Yo lo que he pedido siempre en mis conciertos es que esos formalismos, las etiquetas se rompan por completo, porque me considero un barítono atípico absolutamente en todos los sentidos. Así es que este 3 de julio lo que van a hacer es disfrutar de buena música. ¿Y los secretos para todos los que son músicos, los que están en proceso, esos secretos de llegar a, en este caso, en el caso suyo, a 25 formidables años? El secreto es no esperar absolutamente nada de nadie, ser uno el que cree, ser uno el que innove, ser uno el que junte a la gente. A veces nosotros nos esperamos a que haya un líder, a que haya esa persona que salga en pro de lucha, en pro de buscar espacios, y nos quedamos esperando a que sean otras personas quienes busquen esos espacios y quienes encuentren. Cuando en realidad, si nos masificamos, si somos un solo puño, podemos trabajar mucho más asiduamente y tener cosas de calidad. En la actualidad, lo que intentamos hacer los músicos que ya tenemos ciertos años de trayectoria es juntarnos y amalgamar voces, amalgamar ritmos, sonoridades, para ofrecer a nuestra gente una música que les permita a ellos sentirse orgullosos. Nos hemos sentido orgullosos de Carapaz, nos hemos sentido orgullosos de Morejón, de la Sub-20, y qué está pasando en la música, qué pasa en la cultura. Yo el otro día me reía porque unos comentaristas decían, sí, es terrible que los medios de comunicación, los ministerios, no les han dado la cabida, el espacio necesario a estos grandes deportistas. Yo me preguntaba, ¿y ellos qué han hecho por sus artistas? ¿Y ellos qué están haciendo por su música? ¿Qué están haciendo por sus raíces? Entonces, si hacemos una analogía, es lo mismo, no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, para nosotros es vital que ustedes, como nexos fundamentales y directos con la gente, nos brinden estos espacios, que dicho sea de paso, es digno de agradecer y de aplaudir, porque los artistas trabajamos y luchamos diariamente porque nuestra música sea conocida, llegue a la gente, y son ustedes nuestros aliados perfectos y dominantes en este trajinar. Bueno, ahí está Zona Cultura haciendo lo suyo, compartiendo la información cultural que se genera en las diferentes manifestaciones artísticas. Queremos agradecer a Diego, felicitarle a usted por esos formidables 25, que sabemos que esto no para aquí, sino que hay Diego Zamora para largo, y que tenga muchísimo éxito en cada una de estas propuestas que vienen aquí en la Casa de la Música hoy en este concierto, y todo lo que nos ha comentado, que se va hasta México, hasta la ciudad de Loja, hasta el Paraguay también, y otros países que aún quedan por desarrollar el trabajo por parte de Diego Zamora. Muchas gracias. Encantado, Laurita.